Estamos una vez más con ustedes. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta nueva conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo, que el Señor continúe bendiciéndole. La conversación ha estado en torno a esta maravillosa experiencia de esta adoración que Dios estableció. No es algo que nosotros no hemos puesto, la hemos descubierto en la Biblia, Él lo ha dejado estipulado claramente cuál es la verdadera oración y en qué día uno debe también, de alguna manera, acercarse al Señor. Y ha dejado a Dios un día justamente para eso. Allí en el libro de Mateo, el primer evangelio que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, 28 al 30, hay una expresión muy linda de Cristo. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa esto en el contexto de lo que estamos hablando? Porque estamos hablando de la adoración, especialmente que Dios ha colocado un día para separarlo, para encontrarnos con Él, adorarlo en forma más tranquila. ¿Qué tiene que ver esto ahora con el descanso? Yo recuerdo, quizás voy a contar un incidente, una persona que era contador auditor y él se dedicaba a levantar empresas en quiebra. Era un trabajo bastante difícil. Y él me comentaba el hecho de que llegaba el sábado y era, dice, realmente delicioso reposar, descansar en un día, cortar, aunque le costaba mucho, dice, porque a veces estaba él escuchando o estaba conversando o se quedaba en la tranquilidad de una meditación y de repente se le aparecía la problemática. Aparecían los números. Los números, mira, habría que haber hecho esto mejor. Pero luego volvía, entonces él decía, ¿qué manera de zafarme de las actividades como para retomarlas nuevamente en una desconectarnos? Yo creo que ha sido sabio realmente Dios al colocar esto. Por alguna razón lo hizo realmente, porque ha sido sabio en el sentido de darnos a nosotros esta gran ventaja de lo que es un descanso. Y creo que cuando el Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, nos está diciendo en forma bien literal, tenemos que ir a Cristo si queremos descansar. Ahora, no puedo separar esto de este día especial, porque en este día especial nosotros vamos a Cristo, descansamos en Él. El descanso no es solamente una cesación de actividades. Generalmente es un cambio de actividad. Y más que eso. Y yo creo que esa es la parte importante, porque claro, de improviso alguien dice, ya voy a descansar, a descansar, a dormir. No. Mira, hay una cosa bien interesante, porque tú sabes que todos tenemos vacaciones anuales. Sí. ¿Para qué son esas vacaciones? No son para descansar. Ahora, ¿Cómo se dice que no son para descansar? Claro, se dice que los primeros días son como 2 hasta 5 días que a ti te cuesta desconectarte de la actividad rutinaria que tenías durante todo el año. Pero luego debes cambiar de actividad para que realmente el cuerpo entre en lo que se llamaría una real vacación. Claro. Y yo no creo que cuando una persona sale de vacaciones se lo lleva durmiendo los 15, los 21 días, no lo creo. Claro. Cambia de actividad y por eso que después cuesta volver a la nueva actividad. Y cuando vuelve le cuesta como un mes poder tomar el ritmo. Pero lo interesante es esto, que Dios semanalmente dijo, mira, ¿por qué yo les voy a enseñar la forma correcta de que ustedes se repongan, se reestructuren? Y la única forma que puede hacer es que ustedes se acerquen al que los creó, al que los hizo, al que los mantiene. Y en forma muy especial, olviden todo lo que están haciendo y dedíquense a observarme, a mirar, a gozar la naturaleza, a leer su palabra, a visitar a los enfermos, a los amigos, qué sé yo, darles una palabra de ánimo y ustedes se van a sentir el cambio. Yo creo que hay muchas personas que, si no han experimentado esto, sería bueno que lo hicieran, porque el sábado realmente es un día para cambios. Fíjate, para restauración. Desgraciadamente este descanso semanal, hay quienes no toman el verdadero sentido que el Señor le dio. Hay quienes este descanso semanal lo utilizan para ir a los excesos. Y cuando les corresponde empezar a trabajar, están más cansados, más agotados y mentalmente agotados. En el trabajo les cuesta mucho. En cambio, cuando nosotros tenemos ese descanso que el Señor nos entregó, ese descanso semanal, cuando volvemos al trabajo, volvemos renovados. Es algo totalmente distinto. Debemos recordar que el descanso que Jesús ofrece a la gente incluye un reposo emocional, psicológico y espiritual para quienes están cargados con pesadas cargas. Tenemos que recordar esto. El Señor, todo lo que hizo, y esto no deberíamos olvidarlo, todo lo que hizo Dios lo hizo pensando en nosotros, pensando en lo mejor, pensando en cómo favorecernos, pensando en cómo podamos ser más felices, cómo podemos disfrutar mejor vida. En cambio, el enemigo mete ideas que, como te comentaba, hace que la gente en este día se desbande, ¿ah? y haga cosas que van perjudicando su salud y en todo sentido. Así como dijimos que Jesús era nuestro reposo en sentido emocional, psicológico y espiritual, durante este día, que hay personas que lo utilizan mal, bueno, llegan extenuados, emocional, psicológica y físicamente mal después de haber descansado un fin de semana. Claro, en todo caso el texto dice que los que están trabajados y cargados, ¿eh? No los que están ociosos, los que no hacen nada, no. Y no buscan a Dios tampoco, no les preocupa. Ese es el gran problema. Mira, si tú no tienes a Dios en el centro de tu vida, no te vas a sentir realmente trabajado y cargado para ir a Dios. Vas a creer que eres capaz de hacerlo y un día te va a cobrar el cuerpo, la salud, eso que tú estás haciendo, no siguiendo el ciclo de 6 días de trabajo y uno de descanso. Esto nos indica claramente que es el Señor el que nos va a dar ese reposo, ese descanso, ese solaz. Cuando nos encontremos con nuestros amigos, nos encontremos con el Señor, en un día en el cual la actividad será totalmente diferente, no va a ser igual a los otros días, no será llena de esas actividades seculares que nosotros tenemos. Dios realmente es sabio en este sentido, Horacio. Porque, bueno, y en todo sentido también, ¿eh? Él nos conoce, nos creó y sabe cómo funcionamos. Es como si tú quisieras cambiar el combustible a un auto, va a echarlo a perder, no va a andar. Y aquí Dios dice, mira, si el combustible que tú, uno de los combustibles que tú tienes es llenarte, cargarte de baterías de mi relación conmigo, de estar conmigo. Y tú vas a tener una visión diferente de la vida, vas a gozar de salud y tu experiencia de adoración, especialmente en el sábado, te va a ayudar realmente a descansar, a ser un hombre nuevo y enfrentar una semana, que a veces las semanas son un poquito complicadas en los trabajos, en las actividades, pero Dios dice, mira, si tú vienes a mí, yo te voy a hacer descansar. Porque Él está diciendo, mira, mi yugo es fácil y ligera, mi carga, en otras palabras, mi yugo es útil, es bueno, es agradable, no es algo que te va a atormentar, este es el que tienes que llevar tú. En el sentido de no ser difícil para llevarlo, no es como decir, mira, tienes una carga y te voy a poner otra y esta va a ser mejor. No, esta es fácil, esta es ligera, esta es una carga agradable. Y esto de ser ligero, nuevamente, ¿no es cierto?, es que hace deleitar el corazón, y, la vida y la actividad. En el ejemplo que nos puso nuestro Señor Jesucristo, cuando habla, llevad mi yugo. Bueno, el yugo nosotros lo conocemos como un elemento que se pone a los bueyes para tirar. Pero generalmente el yugo lo llevan entre dos. Entonces, cuando yo siento que el Señor está a mi lado, llevando mi carga, Él tiene mucho más fuerza de la que puedo tenerla yo. Es como cuando el papá va a comprar con el niño y el niño quiere ayudar y él le pasa una parte del bolso, ¿sí? Y el niño cree que está ayudando. Pero todo el peso, la verdad que todo el peso lo lleva el papá, y el niño cree y se siente pero feliz, se que siente está ayudando. Grato porque exactamente está haciendo algo bueno. Bueno, eso no sucede a nosotros. La verdad que cuando vamos con el Señor, pareciera que nosotros estamos haciendo algo, pero el peso lo lleva a Él. La carga la lleva toda a Él. Es bueno que nosotros sintamos esa compañía y hagamos las cosas como el Señor nos ha indicado. Y fíjate, es interesante notar que el sábado también nos da un sentido de identidad, porque somos creados a imagen de Dios y le pertenecemos porque Él nos hizo. Somos sus criaturas Y eso es bueno, pensar que así es, porque Él se preocupa de nosotros. Él está siempre presente. Él siempre atiende nuestras necesidades, aunque no lo creamos así. Aunque a veces pareciera que esto no es así. Pero en todo momento Él está cercano a nosotros. Él está próximo a ayudarnos cuando estamos en dificultades. Hay dos palabras, quizás terminando nuestra conversación, que quisiera resaltar ahora. Ese hecho de que dice que seamos mansos y humildes. Este concepto de manso es un concepto que se traduce también como suave. Es decir, cuando tú ves que los animales trabajan y son sumisos, inofensivos, estos animales que son de carga normalmente son así, es el concepto que se transfiere ahora al ser humano y que cuando es manso no desea sino el bien para otros. Allí está el concepto de esto de manso. No desea el mal sino el bien para otros. Y este concepto de humildad coloca ahora el foco en reconocer que Dios es el que lo sustenta y que dependo enteramente de Dios para hacer todas mis actividades y tener mis necesidades. Entonces lo que tú tienes que pensar cuando eres humilde, te cambia el visor. Antes yo pensaba que era el capaz de conseguir el alimento, el trabajo, yo era bueno para todo. Hoy día no, ahora no soy bueno, no tengo esa capacidad, pero Dios me la empieza a entregar y comienzo a hacer cosas maravillosas porque soy humilde, porque soy manso y veo en mi prójimo alguien a quien debo ayudar. Bueno, vamos a dejar nuestra conversación, vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana. Recuerde que así como Dios creó la institución del matrimonio en el Edén para satisfacer las necesidades humanas horizontales de intimidad, nos dio el sábado para la intimidad vertical entre el Creador y sus criaturas. No lo olvide. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.